nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es deportes para todos nuestros niños y jóvenes, salud y socialización, además de diversión. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Con comentarios, consejos, consultas, mandamos mucha información por escrita y boletos a todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-996-4667. Bien lo dijeron en la antigüedad, mente sana en cuerpo sano. Y entre las mejores maneras de fomentar el crecimiento saludable de nuestros niños, desde pequeños, se destacan el juego activo, el atletismo, los deportes. Según los hallazgos de estudios recientes, los niños latinos en los Estados Unidos demuestran tasas elevadas de sobrepeso, obesidad, diabetes infantil y otras dolencias debido en parte al estilo de vida sedentario que adoptan al vivir en este país, pues pasan gran parte de su tiempo en sus sentaderas. Una de las mejores maneras de evitar estas condiciones y de fomentar el crecimiento y aprendizaje de nuestros niños y jóvenes es mediante el atletismo. Las investigaciones señalan que el ejercicio y los deportes aportan al desarrollo físico, mental y social infantil y juvenil, a la vez que nos proveen oportunidades para compartir con la familia y con los amigos. Y además son sanos y divertidos como pasatiempos. Los niños, al ejercitarse, fortalecen su autoestima y el sentido de superación personal. Practican concentración, perseverancia y aprenden a trabajar en equipo y a competir de manera justa, siguiendo reglas. Y aun si no llegan a ser atletas profesionales, el compañerismo atlético y el esforzarse honestamente les servirán en otras esferas de su vida. Recordemos que las costumbres sanas comienzan a formarse desde la infancia, así que nunca es muy temprano para aprovechar estos beneficios del juego activo y los deportes. ¿Sabe qué equipos, ligas y clases hay en su área y cómo inscribir a sus hijos? ¿Cómo alentarlos a participar en deportes según sus talentos o inclinaciones? Hablaremos de todo esto y recibimos sus comentarios, sus consejos y sus consultas, pues tenemos aquí todo un panel lleno de invitadas respuestas y dispuestas a responder a sus llamadas. El número, y no lo deje para luego, que para luego es tarde, es el 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Hablando de invitadas, me rodean aquí en la cabina Daisy Ruiz, asociada con Playworks. Playworks es una organización nacional que fomenta el aprendizaje de los niños por medio del juego activo. Un placer tenerle con nosotros hoy. Placer estar con usted, gracias. Gracias por el trabajo que hace con nuestros niños en las escuelas de todo el país, incluyendo aquí en California. Y también le sigue Ángel Arenas, quien como terapista de niños, jóvenes y familias en salud mental comunitaria del condado de Marin, desde hace unos meses también en alianza con Left for Teens Levántate y varias mujeres voluntarias, hemos estado entrenando a jóvenes del condado de Marin a correr en la pista, en el campo. Gracias por acompañarnos y por tu incansable trabajo, Ángela. No, muy buenos días. Es un placer estar acá con ustedes. Y Ángela, tanto como otra voluntaria, vinieron con sus vehículos cargados de jóvenes, pues tenemos aquí representantes de las jóvenes corredoras. Entre las presentes, en la primera ronda nos acompañan... ¿Quién es? Elena Margarito. Bienvenida, Elena. ¿Quién es la próxima? Oh, está aquí un ataque de risa. ¿Quién más está aquí? ¿Se le olvidó el nombre? Ok. Leslie Alvarenga. Leslie Alvarenga. ¿Te recuerda tu nombre, Marina? Marina Méndez. Bienvenida. ¿Qué tal si comenzamos a seleccionar actividades atléticas? Porque para los gustos se hicieron los colores. Daisy, ¿qué tomar en cuenta para elegir entre juegos activos y deportes para nuestros niños y jóvenes? Para nosotros lo más importante es tomar en cuenta lo que le encanta al niño. O sea, saber lo que le gusta hacer, si no le gustan correr, hacer otra actividad, si les gustan saltar o si les gusta estar en jugar en equipo, es tomar en cuenta lo que le gusta a su niño. Así que observarlos y escucharlo, a ver qué les interesa, qué les llama la atención. Cuando ven a los más grandes hacer esto, se les quedan mirando. Cuando ven esto en la tele, si muestran atención, si hacen preguntas sobre algún deporte, o si los vemos practicando o haciendo sus movimientos o maromas que lucen como un deporte, quizás tienen un talento o una inclinación sobre ellos. Así es. Cuando uno fomenta a lo que le gusta a los niños, es ellos se quedan con ese deporte o con esa actividad más porque es algo que les encanta. Pero también en algunas familias ya hay una tradición por generaciones. Por ejemplo, todos les gusta el fútbol. ¿Y qué tal si ahora vienen unos niños que les gusta el fútbol americano otros deportes? Como le digo, le pasó a mi familia, es exactamente lo que le pasó. A mi hermano le gustó el fútbol americano, pero mis padres también tomaron mucho interés, aunque no entendieron en principio lo que estaba pasando, pero ahí estaban todos los sábados viendo el partido de mi hermano, y eso es lo que se toma, es tomar interés, aunque quizás usted no entienda, pero es tomar interés en lo que le gusta a su niño. Exacto, y en verdad hay tantas oportunidades y hay gran variedad. Por cierto, en un juego de ayer de fútbol americano, Hernández parece que hizo tremendas movidas. Sí, así que estaba todo el mundo haciéndole porras. Y los 49ers de San Francisco ganaron adelantando. Y este tipo de entretenimiento ocupa la atención y la actividad física de manera sana, con compañerismo, con competencia, y desde pequeño los niños pueden ir practicando. Es correcto, así como en Playworks trabajamos con niños de escuelas primarias, ya empezando desde el primer grado hasta llegándose hasta el sexto grado. Y igual jugamos con niños de grupos de 2 hasta 100. Wow. Y nuestros entrenadores igual saben cómo ayudar a esos niños en cualquier tipo de grupo. Y hay para todos los gustos, y los hay individuales, los hay grupales, los hay profesionales o más informales. Pasando entonces a un ejemplo de cómo lo estamos haciendo, o lo está haciendo aquí, va encabezado por Ángel Arenas en Marín. Cuéntenos de esta idea de las jóvenes corredoras, caminantes también. Sí, este grupo comenzó hace unos meses, en agosto, cuando una de las jóvenes con la que yo estaba trabajando me dijo que quería ir a correr conmigo porque sabía que yo corría. Entonces empecé yo a generar una idea de cómo poder unir a un grupo de jóvenes, quería que fueran mujeres, y en este momento, desde agosto, hemos crecido, tenemos ahorita 18 niñas que están corriendo semanalmente con nosotros. Y ha sido increíble, ha sido algo completamente inspirador. Tengo un grupo aproximadamente de unas 8 a 10 voluntarias que cada semana se reúnen con nosotros. Hacemos ejercicio durante 1 hora y cuarto. Ahorita, como está un poco oscuro, no hemos podido salir a correr por la montaña, que es donde nos gusta, donde más les gusta a las niñas. Entonces nos reunimos en el track de una de las escuelas secundarias que hay ahí en el condado, y la idea es fomentar autoestima, fomentar salud, fomentar la actividad en grupo también, porque el correr es algo que es muy individual, y algunas de las niñas están ahí porque quieren perder peso, otras porque quieren ser saludables, otras porque corren muy bien, entonces están mejorando su estilo, y otras simplemente por la compañía. Entonces es algo que compartimos. Y el tener mujeres adultas ahí que son, que les promueven cómo comunicarse de una mejor manera, ser más positivas en su vida, ha sido algo increíble. Es algo muy, muy bonito. Hermosísimo. Así que en la pista de una escuela de estas preparatorias durante la semana, y los fines de semana también se van los domingos a veces a correr a otros lugares, ¿cierto? Sí, empezamos a correr aproximadamente hace como un mes y medio, los domingos a las 9 de la mañana nos reunimos, y ahí sí nos vamos a tratar de explorar diferentes lugares en el condado. Ahí sí nos vamos a la montaña. A la montaña. Y pónganse a ver, familias, ustedes deberían estar mirando aquí. Tenemos el estudio, hay como 11 jóvenes aquí que llegaron a las 7:30 a.m. un domingo hasta Oakland. Muchísimas gracias y felicidades. Entre las presentes, ¿qué dicen de su experiencia con estas jóvenes corredoras en Marín? Elena, Marina, Leslie. ¿Quién va primero? Leslie, cuéntanos. Bueno, yo vine aquí de El Salvador cuando tenía 5 años, y he estado aquí por 5 años, ahora tengo 10, y correr es algo que ha tenido, que no me ha gustado desde que era chiquita, pero ahora Ángela y las otras personas que nos están ayudando a correr me hacen confiar en mí. ¡Qué buen punto! Así que no todos empezamos con intereses atléticos o deportivos. A veces pensamos que no podemos o que estamos, pero entonces se nos puede despertar esa llamita o encontramos aquel que sí nos gusta con el apoyo y el aliento. Acuérdense, no es competencia, no es cuestión de ganar, sino de disfrutar. Y qué lindo, si no te he visto y la verdad es muy, muy lindo ver cómo estás ahí sudando y adelantándose. ¿Qué tal, Elena o Marina? ¿Quién le toca? A ver, Elena, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia que has estado con nosotros en el grupo. Mi experiencia ha sido teniendo muchas amigas para que yo conocí en el grupo de corriendo. A mí en realidad no me gusta correr, nunca me ha gustado, pero sí me gusta hacer actividades como básquetbol, fútbol americano, jugar deportes con mis hermanos. Así que te vas a este grupo para la solidaridad, la amistad, el compartir, conocer otras muchachas, y aunque no corres, caminas y les das vueltas y vueltas a la pista, y el caminar como el correr son ejercicios aeróbicos que ayudan al corazón y los pulmones. De eso se trata, salud y diversión. Así que qué lindo. Y sé que en tu familia hay jugadores de fútbol, hasta fútbol americano, y se van todos a echarle porra a los muchachos. Familia, es el tema de hoy, solo es deporte. Cuéntenos qué piensa, qué pasa en su casa y en su caso, 1-866-99-NIÑOS. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. It's so good. Muy bien, estamos de vuelta, amigos. Hoy al principio no nos atrevíamos a hablar y ahora cuando hay el break se habla mucho. Familias, estamos hablando de deporte, de actividad física para nuestros niños, niñas y jóvenes. Me acompañan en el estudio representantes de las jóvenes corredoras de Marín, bajo el liderazgo de Ángel Arenas, terapista de familias y de niños, y Daisy Ruiz, aquí representando a Playworks, donde trabajan en las escuelas desde los más pequeños para mantenerlos activos con el movimiento y los deportes. Tenemos varias llamaditas esperando. Muchas gracias por aguardar. Adelante, Lizeth de Daly City. Lizeth, separe el teléfono de la radio para que nos escuche directo. Óiganos por teléfono. Aquí dice que Lizeth tiene niños de 13, de 21, de 19, ya mayorcitos. Comentario, consejo, consulta, Lizeth. Lizeth a la una, Lizeth a las dos, Lizeth a las tres. Pasamos a Nadia entonces de San José. Le llegó el turno a Nadia. Nadia tiene un niño de 4 años y trae una pregunta. ¿La escuchamos, Nadia? Sí, hola, buenos días, doctora Marisol. ¿Cómo están? Buenos días, aquí feliz rodeada de estas atletas. Yo tenía una pregunta, como por ejemplo, mi niño tiene 4 años. Ajá. Y a mí me gustaría apuntarlo en algún deporte, pero no sé si ya sea la edad precisa para eso. Qué buen punto. Me recomiendan para él de 4 años. Así que la otra consideración también es la edad, porque el cuerpo en desarrollo de los niños no tiene las mismas capacidades, coordinación, fuerza, balance, flexibilidad. A ver qué dice Daisy para empezar. Es cierto lo que acaba de decir de las habilidades, y igual nosotros tenemos varios juegos que se pueden jugar a diferentes niveles, diferentes edades, y si gusta puede visitar el sitio de internet que es playworks.org y ahí puede encontrar todos los juegos que de diferentes niveles. Así que playworks.org, y si le hace un guión y español, puede encontrar en español. Así porque es. Hay algunas actividades que desde pequeño practican que les ponen las destrezas para el deporte luego. Actividades de patear los prepara para el fútbol. Actividades del hula hoop la prepara para el correr y demás. Ángela, ¿qué iba a añadir? Sí, yo estaba pensando que, por ejemplo, a nivel de deportes, algo que los niños aún pequeñitos pueden empezar a hacer es la natación. Eso es un deporte donde ellos pueden empezar a fomentarse, a conocer y socializar a otros niños. También el fútbol, el soccer. Hay muchos niños que desde los 3, 4 años ya están pateando un balón y es una manera de que estén sumamente activos. Entonces, esas son ciertas cositas. Gimnasia, por ejemplo. Hay lugares especializados y yo creo que en su comunidad deben haber, tanto por medio de la ciudad o de centros recreativos, donde pueden mirar actividades que son específicas para niños entre 3 a 5 años, luego de 5 a 7, generalmente es como lo dividen, o a 9. Entonces, como dice Daisy, buscar a ver qué recursos tiene usted dentro de su comunidad. Exacto, buscar los recursos, empezar en la clínica pediátrica, donde le pueden decir, por ejemplo, donde hay ligas de soccer para niños pequeñitos, o los campos donde pueden ir a correr o a trepar, es eso mismo de los parques donde con los columpios y las estructuras estas donde pueden trepar y practicar su balance y demás, pero definitivamente para sus pulmones y su corazón ponerlos a sudar, ya sea bailando, ya sea corriendo, caminando, bicicleta y natación, son de los aeróbicos más sanos. Las artes marciales también pueden ayudar a los niños desde pequeñitos con la disciplina y el autocontrol. ¿Iba a añadir algo, Elena? Pues lo que yo quería decir es que como niños chiquitos tienen mucha energía, cada momento que puedas crear chiquitos juegos para él, como unas carreras que haces con él, solo caminando, haciendo algo para que se divierta mientras que esté haciendo un poco de actividad. ¡Qué buen punto! La cosa es que lo mantenga divertido. Y algunas las podemos hacer en familia. Nos vamos a caminar ahí por el parque, por la montaña, por el agua. Y algunos corriendo, otros trotando y otros caminando. Todos nos ejercitamos. ¡Qué lindo, Nadia! Nadia, ya que vives en San José, a ver si tenemos boletos del Tech Museum todavía para que lleves a tu chiquito y puedan seguir aprendiendo mientras se divierten. El tema de hoy son los deportes, familias. Sus llamadas en el 1-866-996-4667. Le respondemos en el aire después de las voces de nuestra gente, a ver qué dijeron en la calle sobre esto. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Hoy decidimos preguntarle a nuestra comunidad sobre cómo los deportes para todos nuestros niños y jóvenes ayuda a su salud y socialización, además de ser divertido. Escuchemos qué nos dijeron las voces de nuestra comunidad sobre este tema. Me gusta mantener ocupados a los niños y buscar sitios donde los podamos recrear, como parques, bibliotecas, de modo de que se mantengan ocupados para que ellos ejerciten también su cuerpo y que su mente, salud mental y salud física. Yo pienso de que es importante para su crecimiento. Yo pienso de que deberían de buscar lugares, sitios, hasta programas para niños que se informen por medio de la computadora. Ahí sí podemos hallar programas para niños para mantenerlos ocupados. Pues cuido niños desde hace 12 años. Lo importante es que ellos mantengan ocupados. Como por ejemplo nosotros los llevamos al parque, a la biblioteca, y entonces ellos ya no están aburridos como sentados enfrente del televisor o sin hacer movimientos en su cuerpo. Yo ahorita tengo un pequeño y entonces lo pongo a estar de lado de pancita para que él ejercite sus manitas, sus piernas. Y entonces siempre tratamos la manera de estar que los niños estén ocupados y felices. Motivarlos primeramente, motivarlos, porque eso es bien sano, que ellos estén ocupados en algún deporte o en cualquier deporte que a ellos les gusta. Hay tantos deportes hoy en día y tantos programas, y si los tienen ocupados el niño tampoco pasa mucho tiempo en la televisión, que eso es lo malo o lo más peor que puede existir, que estén sin hacer nada. A veces suben de peso por lo mismo que no hacen el ejercicio necesario, y a veces están viendo tele y comiendo extra de lo que tienen que comer. Entonces, que se involucren ellos también y que los motiven. Los papás que vayan con los niños a las clases, y a ellos se van a motivar y van a estar mejor, hasta menos peligro cuando ellos crezcan para más grandes, porque su mente va a estar enfocada en los deportes, en algo más saludable. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes. Reportó para nuestros niños, Zoila Cartagena. Sobre estos comentarios, familias, llámenos con los suyos propios. El número es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Información y boletos al que se anime a participar, que se una a este coro de voces. Al coro de voces hoy se nos une ahorita los padres de Marina. Marina es una niña, apenas no tiene 8 años todavía, ¿cierto? 8 añitos, y le dio pena hablar aquí, pero si la vieran corriendo esa pista, Ángela, ¿no es cierto? Nos dejaba atrás, hicimos como unas 5 vueltas juntas, y era seguir el paso a Marina, era increíble. Es increíble, ella llega ya y da todo de sí misma, tiene una energía, y ha sido algo muy bonito porque ella, siendo la más pequeña del grupo, anima mucho a las grandes, y las grandes, cada vez que ella termina, sienten un orgullo grandísimo y le dan un high five con la mano o le hacen en la espalda para reconocer lo que está haciendo. Entonces es algo muy, muy bonito. ¡Qué porras para Marina! Sí. ¿No? Y ella también lleva cuento del tiempo que hace, cuánto tiempo le toma dar sus vueltas, y aunque no hay otras niñas de su edad, ahí está compartiendo con las mayorcitas. Y el apoyo y solidaridad de los padres es crucial para esto, familia. Por eso estamos hablando en el programa. ¿Qué podemos hacer como adultos, como padres en apoyo? Y precisamente los padres de Marina se llegaron aquí, dieron la madrugada, y en lugar de estar patas arriba descansando, están aquí en el micrófono. Bienvenido, Delma. Bienvenido, señor Minor. Gracias, muy amables, por la bienvenida. Primeramente, quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad que Él nos da de estar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Y mi experiencia que he tenido con el grupo de niñas ha sido maravilloso para mí, porque también me ha ayudado un poco para destresarme y correr. Y admiro mucho a las niñas también por esa valentía que ellas tienen de seguir adelante y no dar un paso atrás, siempre mirar enfrente. Mi consejo para ellas es de que sigan adelante, que Dios las bendiga y que sigan adelante con sus estudios. Y también agradecerle a Ángela, a todas las compañeras de ella, por el apoyo que nos han dado y por apoyarnos también a nosotros para correr y estar ahí con el grupo. Muchas y gracias. Estar ahí presente. A usted le he visto también dándole, caminando con más fuerza. Qué lindo dar el ejemplo estando allí presente también y atreviéndonos. No, ciertamente, señora Delma, señor Minor, felicidades. Se presencian en las clases de padres, en los cursos que hay, porque hay una conexión entre la participación atlética y académica. Los niños que se involucran en actividades físicas les ayuda el aprendizaje y la escuela. Señora Daisy. Eso es lo que hemos encontrado también en Playworks, es que muchas veces cuando los niños salen al tiempo de recreo y cuando tienen un tiempo de recreo que verdaderamente sacan toda esa energía, regresan a su clase listos para aprender, y hemos visto que se recupera hasta 24 horas de tiempo de enseñanza para las maestras en las escuelas. Definitivamente. De hecho, una de las jóvenes corredoras, la mamá de crianza, dice, esta niña tenía todas Fs y ahora tiene todas A desde que empezó en este grupo. Ángela. Sí, es algo realmente asombroso. Yo lo que he visto es que el grupo les da mucha estructura y las anima. Y se dan cuenta que ellas sí pueden lograr cualquier meta que se establezcan. Y yo creo que quería decir, como la señora Delma está acá, ellos tienen otra hija y el señor Minor, Jenny, ella también está ahí con nosotros, ella camina, y yo sé que ustedes están muy presentes cuando ella juega básquetbol, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo creo que como padres estar presente en la crianza, en los logros de sus hijos, es fundamental. Ir a sus prácticas, ir a sus partidos, ahí presente, sí. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos, que somos los mayores porristas de nuestros niños, a que sigan adelante. Antes del cortecito, Kenia también la tenemos aquí presente y es otra de estas jóvenes corredoras. ¿Qué dices, Kenia? Lo que más me gusta que de este programa es que me ha impactado, me ha hecho más saludable y me ha hecho que confíe más en mí. Y solo quiero decirle gracias a Angela y a todas las que corremos con, porque siempre nos andan diciendo de que no nos demos por vencidas. De eso se trata, familia, en los deportes, no rendirse, persistir, tratar, echar ganas, y ciertamente todas somos ganadoras si participamos. Gracias, Kenia, felicidades. Autoestima y un si se puede, deportes y actividad física es el tema de hoy. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Durante 8 años, Nuestros Niños ha servido como foro comunitario y fuente de información, inspiración y orientación para los involucrados en el bienestar infantil, juvenil y familiar. Escuchemos a nuestros amigos del programa radial Nuestros Niños. ¡Buongiorno, amiguitos! Este es el Chef Le Cilantro y estoy hablando aquí para el programa Nuestros Niños. Amiguitos, apoyemos a nuestros niños, hablen con sus padres para que ellos hablen con supermercados y otros lugares donde hacen negocios o compran, para que siempre apoyen a nuestros niños. Donaciones monetarias son necesarias para hacer estos programas y continuar educando a la comunidad. ¡Wii, wii! Si estás oyendo, no importa la cantidad de dinero que puedas dar, yo sí te diría que por favor piensa en todo lo bueno que tiene este programa, todo lo significativo que es para nuestra comunidad tener representación radial, y a la misma vez te pido de que abras la cartera y haz una donación, que es muy bueno para la comunidad. Por favor, llámenos ya al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Soy la doctora Marisol. El número de niños pasados de peso en los Estados Unidos se ha triplicado desde 1980. Esto se debe principalmente a hábitos de alimentación no saludables y a la falta de ejercicio. Cuando los niños están sobrepeso, corren riesgo de desarrollar problemas de salud como la diabetes y problemas emocionales por convertirse en blanco de burlas. Los adultos jugamos un papel muy importante, ya que los niños aprenden con nuestro ejemplo. Así que comamos alimentos saludables e incluyamos el ejercicio en nuestra vida familiar. Evitemos la comida chatarra, tengamos refrigerios saludables como frutas, verduras y yogur, tomemos mucha agua y permitamos que los niños dejen comida en su plato si están satisfechos. Salgamos a caminar y de paseo en bicicleta, tomemos las escaleras en lugar del elevador y limitemos el tiempo que pasamos frente a la televisión y la computadora. Y si le preocupa el peso de sus niños, hable con su médico. Esta guía de nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. Nuestros niños. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Estamos hablando sobre qué hacer para motivar y apoyar a nuestros niños y jóvenes a activarse practicando deportes, cómo aprovechar la actividad física para su desarrollo y aprendizaje, y recibimos sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS. En el panel de invitados contamos con la terapista Ángela Arena, líder de las jóvenes corredoras en Marín, a Daisy Ruiz de Playworks, la organización nacional que usa el ejercicio y los deportes en las escuelas primarias por todo el país, y entre aquí las jóvenes corredoras, ahora se nos unió Vanessa. Hola. Está aquí el señor Myron, el papá de Marina y de Jenny. Hola. Y está hasta Britney también, que la va a ayudar aquí Leslie por si el español se le confunde. Hola. Pasemos a la siguiente llamada. Lizeth de Daily City, bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? Aló, buenos días, doctora Marisol. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Gracias a Dios. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, para mí es importante que los niños, incluyéndonos, involucrándonos siempre nosotros como padres de familia, que tenemos que aprender a planificar las comidas y meriendas también con los niños, aprender a planificar diferentes actividades y visitar lugares como en nuestras comunidades, como los centros culturales, Boys and Girls Club, el YMCA, que usted sabe que ahí ofrece bastante actividades culturales también y variadas para todos ellos, incluyéndonos a nosotros como padres de familia también. Podemos ocupar... encontrar como bailes, actividades como el zumba, el jiu-jitsu, natación, el béisbol, el fútbol. Están los parques de recreaciones también que están en nuestras comunidades por parte de las escuelas. Y no solo involucrarlos en el deporte, sino que también es importante involucrarlos con la salud, mantenerlos una... comidas con comida saludable, por ejemplo, introduciendo también más frutas y verduras en las comidas, pasar menos tiempo en la televisión, aumentar la actividad física, eliminar bebidas azucaradas, e incluyéndonos como siempre, nosotros como padres, para darle el ejemplo a ellos. Lizeth está preparada aquí, que nos puede dar una clase, puede venir entre invitadas la próxima vez. Muy bien, así que para la salud, la actividad física nos enfocamos hoy, pero acordémonos, la nutrición también es muy importante, que nos da la gasolina para tener la energía para ejercitarnos, y claro, son las calorías que quemamos al sudar. En el grupo de corredoras estábamos hablando de por qué esas barras que a veces damos como de merienda, eso no es la cena y no es comernos tres ni cuatro, sino uno. Ángel Arenas. Sí, exactamente. Yo creo que algo que ha sido parte muy importante del grupo es enseñarle a las niñas lo que significa comer saludablemente. Y como decía la señora que acaba de llamar, es importante saber que sí se puede hacer esto con un presupuesto, que por ejemplo puede reemplazar uno las galletas o las papitas fritas, se pueden reemplazar con, por ejemplo, con zanahorias, con cosas que se les puede añadir mantequilla de maní, que eso es algo que le da un sabor muy rico a la comida. Entonces es como ser creativos con la comida que se les da a los niños, incluyendo cosas que les gustan, y sí tratar de disminuir el número de calorías si no son tan activos. Sobre todas esas calorías vacías de la comida chatarra. Exacto. O las gaseosas y demás. Uh-huh. Así que a los jóvenes les estamos guiando a que tomen decisiones sabias por su salud, por su aprendizaje, a cuidarse sexualmente, a escoger el deporte que más les siga y, claro, a qué comer, qué meter en su organismo, en su cuerpo. Aquí los jóvenes están asintiendo. ¿Tienen algo que decir al que dijo la señora Lizeth? ¿Vanessa? Yo, cuando comencé a correr, yo cambié el estilo de comer mucho y he bajado mucho peso. ¿Qué haces diferente? ¿Qué haces más o menos? No como por nada más por comer, como por nada más si me da hambre, como y como saludablemente. Usas la cabeza a la hora de comer, no cualquier cosa, eres más selectiva, porque lo que entra somos fruta lo que comemos. Es muy ayudante también. Fruta y verduras. Y mucha agua. Y mucha agua, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Leslie quiere añadir. Yo, cuando era chiquita, comía muchos vegetales. Ahora estoy bien grande. Y solo quiero decir de que corriendo me ha ayudado a bajar de peso. Y me ha ayudado a entender de que no debemos de ser gorditas o flacas estar bonitas. ¡Uy! No, la autoestima, el amor propio, ¡cuán cierto! Las formas del cuerpo son todas distintas, lo importante es estar sanas. ¿Y qué selecciones? Está aquí muy impresionada Daisy cuando oyes eso. ¿Lo ves en las escuelas? ¿Ves ese efecto también cuando una vez se activan los muchachos? Exacto. Gran parte de nuestro programa es también enseñarle a los niños desde pequeños cómo comer comidas saludables. Les damos meriendas saludables, ya sean manzanas, bananas, diferentes frutas, vegetales, introduciéndoles quizás comidas que no han comido anteriormente, pero eso es desde pequeños, como reitero también. Exacto. Es sumamente importante empezarlos desde nunca pequeños. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Como dijo Leslie, comió muchas verduras creciendo y si la vieran, tiene 10 años y se ve mayorcita y muy sana y saludable. Señor Minor, hemos hablado principalmente aquí las féminas. Usted representando a los varones, sabemos que también tiene un hijo varón. ¿Qué dice? Sí, buenos días. Mi nombre es Maynor Méndez y estoy aquí representando a mi familia, ¿no? Buenos días a todos los radioescuchas en esta mañana. Yo creo que es muy importante mantener a nuestros hijos en deportes. Mis hijos todos participan. Incluso a mí me gusta participar con ellos como coach, ¿no? Yo en este momento soy el coach de Marina. Tenemos un equipo de indoor soccer y pues siempre estoy presente con ellos para que ellos se motiven y pues bien. Adelante todos los padres de familia que echen ganas con sus hijos. Y adelante, sí, de sacar tiempo para eso mismo, acompañarlos. Y sí, qué buen pasatiempo para usted y qué influencia inolvidable para sus hijas y su hijo que usted tenga esta participación. Familia, el tema de hoy es los deportes. Y uno, sabemos que el fútbol, muchas de nuestras familias lo siguen, ¿se acuerdan de la FIFA del año pasado? ¿Quién fue quien cantó esa canción en África? Vamos aquí a movernos un poquito con Shakira y regresamos con sus llamadas de vuelta. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, sangre igual, porque esto es África. Esto es África. Familias, traiga sus pensamientos, sentimientos, interrogantes sobre los deportes y nuestros niños, jóvenes y familias. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS. Es el número que marcó Luis. Marina, le toca a Marina. Adelante, Marina. Hola, Marisol. Yo soy Marina. Me siento muy buena correr con el grupo de niñas y gracias a Ángela y a mi mami que siempre está conmigo. Correr es bueno para mí. Gracias. Marina, qué momo, cómo nos emociona. Salió del estudio, pero llamó por teléfono. Mire para allá. Y el papá está conmovido aquí escuchando a su niñita. Aquí está Marina, su hermana Jenny y sus padres. Qué lindo representante. Arriba, Marina. Nos inspiras a todos. Por ti voy a volver el jueves que viene a ver si nos ponemos todos cada vez en mejor forma. Pasamos al señor Luis de Redwood City. ¿Está listo? Gracias por esperar, señor Luis. ¿Cómo podemos servirle? Adelante, señor Luis. Luis de Redwood City está al aire a la 1, a las 2, a las 3. Ay, caramba, parece que lo perdimos. Se están abriendo las líneas, así que si llama ahora, tiene espacio, familia. 1-866-996-4667. El boleto para Curiosity se lo vamos a mandar a la familia de Lizeth, que ciertamente en la naturaleza también se puede hacer en el aire libre. Mucho ejercicio, mucho deporte, estirarnos muy bien. ¿Qué tal el yoga? ¿Qué tal las artes marciales que a veces de manera sin... no es para combatir, sino es para saber utilizar la energía de nuestro cuerpo? ¿Alcanzamos a Luis de vuelta? Adelante, señor Luis, a ver si sí. El que persevera alcanza, señor Luis. No, ¿lo escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, mi pregunta es si ustedes han hablado de nutrición para los niños, los niños que son deportistas. Yo tengo una niña, tengo dos niñas, una de 9 y una de 13 años. Felicidades. Las dos son gimnastas, hacen gimnasia competitiva. Una entrena 20 horas, la otra 22 horas. Hay un website que ustedes tengan donde uno puede ver como qué tipo de snack le puede dar uno entre en medio de las... Ellas entrenan 4 horas. Una entrena 4 horas y otra un poquito más de 4 horas al día. Mire para allá. No, ciertamente ciertos deportes, por ejemplo la natación, lo supimos con el Michael Phelps, el de las Olimpiadas, que comía 2000 calorías en cada comida. Hay que tener mucha atención a lo que se quema para ver qué se consume. Y obviamente si está tomando clases de gimnasia competitiva, ahí hay expertos que dicen según quien evalúa a su niña, qué es lo que necesita, cuál es la proteína, la combinación de carbohidratos, proteínas y grasos. En el estudio ahorita no contamos con nutricionistas, pero ya que dejó su información, le vamos a llamar con más contacto. En nuestrosniños.com tenemos muchos recursos con enlaces a organizaciones. Una me parece que es la del nutricionista, que se llama NutriHealth, que tiene mucha información en español. A ver qué dicen nuestras expertas presentes. Ángela Arenas. Sí, señor Luis, una recomendación que yo le haría es, como las niñas ya están a un nivel competitivo, como decía la doctora Marisol, el sistema de nutrición es completamente diferente por la cantidad de calorías que están quemando. Entonces, yo le recomendaría que consulte con la pediatra o el pediatra que les ayuda a su familia, y ellos ya directamente con un nutricionista especializado les pueden colaborar con esto. Y ciertamente a los 9 y los 13 años que ya están entrando o entraron en la pubertad, en los cambios del cuerpo y las hormonas, es importante que tengan la nutrición sana, tanto como la actividad física. Sabemos que lamentablemente hay muchos trastornos alimentarios, sobre todo en las muchachas adolescentes, algunas que hacen deportes o ballet, que por estar tan delgaditas no están nutriéndose lo suficiente. Y no, queremos que tenga la gasolina necesaria. Como dijeron aquí las jóvenes, no importa la forma del cuerpo, sino que tengan la energía para ejercitarse. Ustedes, entre los expertos, ¿tienen algo más que responder? Le vamos a decir fuera del aire, por internet o por teléfono, señor, porque no tenemos la información de nutrición a la mano, nos estamos enfocando sobre deportes. Pero felicidades a sus chicas, y ya que viven en el área de Redwood City, a ver si encontramos unos boletos que vayan a disfrutarse. O quizás al Acuario de Monterrey si se llegan hacia el sur. Por lo general nos donan boletos. El tema de hoy son los deportes. Tenemos unas guías grabadas sobre este tema, así que saque papel y lápiz, familia, para que apunte qué podemos hacer para involucrar y motivar a nuestros niños en los deportes. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los deportes aportan al desarrollo físico, mental y social infantil y juvenil, nos proveen oportunidades para compartir en familia y son pasatiempos divertidos. Nunca es muy temprano ni muy tarde para beneficiarnos con los deportes. Claro, mientras antes mejor, más nunca es tarde si la dicha es buena. Así que fomentemos la participación atlética de nuestros niños e incluamos el deporte en la rutina de nuestras familias. Consideremos deportes individuales o grupales, artes marciales. Animemos tanto a los varones como a las niñas a participar, asistamos a sus entrenamientos y partidos, sirvamos de ejemplo al manejar decepciones y siendo espectadores respetuosos y compensémoslos por sus esfuerzos y actitud positiva, ganen o pierdan, ya que la idea no es ganar ni ser el mejor. Ganamos, perdimos y igual nos divertimos. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS, escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Patinar. Elena, regresa. Okay. Estamos en el aire de vuelta, familias. El tema de hoy son los deportes, la actividad física para el bienestar infantil, juvenil, familiar entero. Estábamos hablando fuera del aire de cómo no tiene que costar mucho. Sabemos que a veces está dura la cosa y los deportes oficiales o profesionales tienen cierto costo de uniformes y de ropa y demás. Hay becas y como dijo una de las radioescuchas que llamó, el YMCA, el Boys and Girls Club, son organizaciones que las hay en muchas vecindades y por lo general tienen ayuda financiera si la necesita la familia y hay una variedad de deportes a escoger igual que artes marciales. Daisy Ruiz. También lo que hemos encontrado nosotros en Playworks es que el tiempo de recreo que ya está en la escuela, o sea, es un tiempo que ya se aparta durante el día para hacer actividad física, es una manera maravillosa para que los niños hagan actividad física cada día. Y también los padres se pueden involucrar. Si no hay suficiente tiempo, usted como padre tiene ese derecho de hablar con su escuela para exigir que le den más tiempo. O hemos encontrado que muchas escuelas desafortunadamente no tienen tiempo de recreo. Y al igual, padres se pueden involucrar y pueden demandar que le den ese tiempo de recreo para sus niños que ya están durante el día. Sí, la verdad es importante, es parte para la salud y el aprendizaje integral, así que no pensemos que las otras materias son más valiosas. La educación física es muy importante y ciertamente, aparte de afuera de la escuela, no hay que gastar mucho dinero si no podemos como familia salir a caminar todas las noches o a correr si no tienen deportes después de la escuela, los fines de semana. Se recomienda, la Academia Americana de Pediatría dice 60 minutos diarios al día. Cada niño debe tener una hora de ejercicio moderado hasta el punto de sudoración, que se pongan coloraditos y con sudor todos los días. No tiene que ser de corrido, pero sí que acumulen en cada día esos 60 minutos. Hablamos de educación física. Elena, ¿tienes algo que decir sobre el PE en la escuela? Que sabemos que no es tu materia favorita, pero aun cuando no tenemos ganas, hay que hacerlo, hay que entrarle. ¿Qué dices? Pues yo digo que la educación física es muy importante para mantenerte saludable y activa, para que si no siempre estés tan sentada enfrente de la tele que no es un buen vicio. buen punto. Para correrstarle el tiempo sentado, Leslie, llevo un rato que quería mencionar. Gracias por la paciencia. Adelante. Antes íbamos mi tía y mis hermanas y yo, íbamos a caminar en las noches y a la misma vez que caminábamos, cantábamos la ABC para aprendérnosla y también la para la the flag, la bandera. Uh-huh. Es como practicar lo que queremos aprender, ya sea cantando, ya sea memorizando. ¿Qué tal poemas o canciones de nuestras tierras? Uh-huh. Y el que tiene los aparatos esos de Light por el iTouch, no se hace aburrida la caminata o la corrida. Estamos acompañados aún cuando vayamos solo. ¡Qué buena idea, Leslie! ¡Buen punto! ¿Ángela? Sí, e incluso para los padres poder compartir historias con sus hijos de cómo fueron sus vivencias. A mí me parece precioso que puedan hablar acerca de si son inmigrantes de su país, de la familia, de lo que dejaron, de cómo era cuando ellos eran chiquitos, cómo aprendieron ellos. Me parece que eso sería un momento muy, muy especial que pueden compartir con sus hijos. Inolvidable. Ciertamente esos son los recuerdos que después quedan marcados. Estabas escuchando, Vanessa, ¿qué tienes que añadir? Por ahorita no. No, ciertamente, es importante, familia, también involucrarnos en las actividades que tienen que ver con el aprendizaje de los niños activo o sentado estudiando. Hablemos como anuncios comunitarios. En este espacio de anuncio comunitario, le invitamos a llamar con sus propios eventos. Si son meritorios, lo ponemos, aquí lo acomodamos, lo anunciamos, lo puede anunciar usted mismo o nosotros. Por ejemplo, esta semana voy a estar en el grupo de Familias Aliadas de Marín, eso es el miércoles de 6 a 8 en Canal Alliance. Bienvenidos todos, cuidado infantil, comida, el tercer miércoles de mes, bienvenidos. También vamos a empezar unas clases para padres de familia en San Rafael los miércoles 1, 8 y 15 a las 6 de la tarde. Llámenos para más detalles, también esto es gratuito y bienvenidos todos. Y en San José, este sábado seré la oradora especial y presentaré un taller sobre la participación de los padres en la educación infantil y juvenil con Educación Migrante de Santa Clara. Me dará mucho gusto conocer a nuestras familias del sur allá. Llámenos y escriba con sus propias noticias. El tema de hoy es deportes y actividad física. Contamos aquí con Ángela Arenas del Condado de Marín, con el grupo de corredoras. Entre el estudio tenemos a Brittany, a Leslie, a Elena, a Vanessa, al señor Minor, a la señora Delma, a Marina, a Dulce, a Ruby, a Kenia. Jenny, a Kenia. Uy, sí se me quedó alguna. ¿Qué dice Leslie? Yo solo quería decir algo más, de que las niñas que son un poco rellenitas, que no sé, que... Si estamos un poquito rellenitas, quiere decir que somos más redonditas que larguitas. Que no, quizás que no, sobrepeso, o quizás que con el cuerpo así más grande. Uh-huh. Que no piensen de que son feas, porque todas somos bonitas, adentro o afuera. Wow. La belleza y la energía, ciertamente no es el estereotipo nada más clásico. Daisy Ortiz, ¿hablan ustedes de eso también en los grupos de Playworks? Es muy importante entender también que al jugar, los niños no solamente están jugando, quizás si los padres piensan que están perdiendo su tiempo, están aprendiendo muchas cosas. Están aprendiendo jugar en equipo, están aprendiendo cómo tener más confianza en sí mismo, están aprendiendo cooperación, bastantes destrezas que también les va a ayudar en su vida, empezando desde pequeños. Recalquemos eso, acordemos, es una oportunidad de aprender, aparte de las calorías que se queman o de las puntuaciones que se hagan o de los récords que se alcancen, sino es estamos compitiendo de manera justa, estamos compartiendo y aprendiendo a trabajar en equipo. ¿Qué tal si los padres de espectadores se ponen a gritar y ponen a los muchachos más estresados y enojan a los entrenadores? Tenemos que tener la etiqueta deportista. Háblenos de la etiqueta deportista. ¿Qué le incluye, qué le inculcan a las corredoras de Marina, Ángela Arenas? Algo que me gusta mucho inculcarles a las niñas es el respeto, de que dependiendo de dónde estemos, tener en cuenta que estamos en un espacio público, que estamos ahí para compartir, que estamos ahí para aprender, que estamos ahí para realmente enfocarnos en cosas muy positivas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos corriendo, algo que me gusta mucho es tener en cuenta las demás personas que están ahí. Entonces, siempre estamos muy pendientes de que nos vamos a hacer o al lado derecho o al lado izquierdo, dependiendo de los que están entrenando, del lenguaje que usamos cuando estamos ahí presentes, de los temas que se tocan. Cuando salimos a correr también, por ejemplo, a la montaña es muy importante, y esto es para cualquier persona que está ahí. Los caminadores y corredores deben ir al lado derecho, porque a veces compartimos con bicicletas. Entonces, para evitar accidentes cuando las personas están bajando, que a veces van un poco más rápido. Entonces, sí, simplemente estar con una actitud positiva, compartiendo, aprendiendo, siendo saludables. Y quería recalcar una cosa que Leslie ya la ha mencionado dos veces hoy, y es que el ser delgado no significa ser saludable. Eso es algo muy importante. Entonces, cada una de nosotros, cada persona tiene un tipo de cuerpo. Estemos un poco menos de peso o más de peso, pero es ser saludables. Hay personas que tienen estructuras más grandes, pero sin embargo son mucho, mucho más, están en mejor estado físico. Exactamente. Entonces es recalcar eso, que la apariencia es simplemente lo que vemos con los ojos, pero es lo que le estamos dando al cuerpo, cómo nos sentimos y cómo estamos fortaleciendo el corazón. Eso. Y en verdad, aunque a veces en el deporte, en equipos, hayan competencias de ganadores y segundos lugares o medallas o demás, lo importante también es cómo mejorar nosotros mismos. Si antes me tomaba 8 minutos hacer la milla, vamos a ver si la puedo hacer en 7 minutos y medio, si eso me va a hacer más sano. Pero sin obsesionarnos, es más bien para mantenernos motivados y no compararnos con otras personas tanto como con nosotros mismos. En lugar de crítica, aliento y porras. Y eso es lo que he visto en las niñas cuando las he visto correr y caminar en la pista. Estamos todos en la misma. Elena. Pues otra cosa que quería decir es que cada niña debe asegurarse de quién es en realidad, que como dijo Leslie, todas somos muy bonitas. Hermosas, hermosas y admirables. Si supiera cómo motivan a las adultas voluntarias que van allí cuando vemos a esas jóvenes. Y Daisy Ruiz, que las está conociendo aquí, tiene una sonrisa de lado a lado. Tenemos una llamadita de Dulce por teléfono. Adelante, Dulce. Lo que más me ha impactado del grupo de correr es que nos ha hecho más saludables. A mí me ha hecho confiar más en mí misma. Y yo quisiera darles las gracias a Ángela y a todas las que nos ha ayudado a que nunca nos demos por vencida en nada. Ángela nos ha hecho un gran cambio en nuestras vidas. Dulce, si este es otra de nuestras compañeras, te está llamando desde fuera del estudio. Adelante, Dulce, qué buen, qué bien lo dice. Y qué lindo que están demostrando agradecimiento y apreciación. Porque en ver a los adultos que de manera voluntaria, como el señor Minor, se hacen entrenadores, coaches, o llevan y traen a los niños, están, en verdad, en lugar de hacer otra cosa, diciendo esto es importante. Por mis niños y mis niñas y por nuestras jóvenes, vale la pena, valen mi tiempo. Daisy Ruiz. Al igual, regresamos a lo que estábamos hablando al principio. Es tomar interés en lo que está haciendo su niño. Si otra vez, si están haciendo un deporte que quizás usted no entienda, pues toma un poco de interés. Solamente llegar y apoyar a su niño en diferentes deportes, ya sea el baloncesto, el soccer, el fútbol americano, aunque uno no lo entienda, su presencia es vale por mucho. Y también así conoce también a los compañeros y posibles amistades de sus niños. Si puede ayudar con el transporte, es otra manera linda también de apoyar la causa. Y a veces ya vemos de nuestra comidita que puede también disfrutar los otros niños. Hablando del comer, también cuidado, familia. A veces no se hace en el campo, pero se hace fuera y se celebra con bebidas alcohólicas. Hay que tener mucho cuidado que no se tiene que combinar una cosa con lo otro. Se puede, de jóvenes y de adultos, disfrutar todo esto de manera totalmente sana. El high, como dicen, la notita viene de la adrenalina y, como dicen, las endorfinas. Todo esto que se activa en el sistema, en el organismo humano por ejercitarnos y de manera sana, sin sustancias, sin drogas ni alcohol, podemos pasarla muy bonito. También Dulce, cuando llamó, habló, ¿se acuerda del el comentario que hizo que me impactó mucho? De no rendirnos, de perseverar, de que tú puedes. ¿Ángela? Sí, exacto, y eso es algo, pues antes de hablar un poquito de eso, también yo quiero reconocer el gran orgullo y la inspiración que me dan a mí cada una de estas niñas que todas las semanas llegan allá, llegan con ánimo, llegan a dar lo mejor de sí mismas, y yo he visto los cambios que ellas han tenido. Entonces, como dice la doctora Marisol, es no rendirse. Nosotras hemos ya participado en dos carreras y tenemos varias carreras planeadas para este año, y cada vez que vamos, todas terminan, y no solo terminan, sino que terminan con una sonrisa que para mí es algo que mejor dicho, me llena el día completamente. Entonces también quiero reconocer el gran esfuerzo que ellas hacen y decirle a los padres que la consistencia que nosotros como adultos les demos, escuchando todos los comentarios que han hecho hoy, realmente me doy cuenta que sí estamos teniendo un gran impacto en la vida de ellas. Y no tengo ni siquiera palabras para expresar la apreciación que yo tengo para cada una de ellas, su esfuerzo, su dedicación y su increíble motivación. Ay, sí. Hermosísimo. Y ciertamente practican entre ellas los jueves y los domingos, pero cuando se unen a competencias como las carreras en San Francisco y demás, son parte de una comunidad mayor. Se sienten miembros de todo lo que estamos luchando por mantenernos sanos y pasando nuestro tiempo de esas maneras. Leslie. Bueno, y también la doctora va a correr con nosotros también. Oh, pues claro que sí, me pongo las pilas, y cuando he podido llegar estas cuantas veces me ha sido muy, muy, muy bonito, en solidaridad. ¿No es cierto, señor Minor? De eso se trata. Sí, así es. Yo creo que es muy importante involucrar a nuestros hijos, y gracias por el grupo de personas que están haciendo este trabajo, ¿no? Para trabajar en unión. Yo creo que la unión es lo más importante, y es como se logra lo que se necesita. Eso, en la unión está la fuerza, y estemos donde estemos. Este ejemplo viene del condado de Marin, en California, pero aquí nos están escuchando también en España, en México, en Costa Rica, en Oregón y en otras áreas del estado. Cualquiera puede empezar un esfuerzo como esto. Lo que hace falta son las ganas y el tiempo. Se encuentra el lugar y se encuentra la manera. ¿No es cierto, Ángela? ¿Tiene un consejito a quien nos está escuchando que quisiera originar algo similar en su zona? Sí, yo creo que lo más importante es tener la idea y empezar a organizarse, pensar dónde se pueden reunir, cuál es el horario, y empezar a hablar con las amistades, con gente que conozcan en la comunidad, y es increíble ver la disposición que tiene todo el mundo para colaborarse. Eso es algo que a mí me ha asombrado muchísimo. Yo simplemente empecé esto con la idea de una niña. En este momento hemos crecido a 18 y, como decía en un principio, tengo aproximadamente unas 10 voluntarias que de alguna u otra manera participan con el transporte, con el apoyo estando allá corriendo, llamando a los papás. Entonces, es algo que sí definitivamente se puede hacer, es tener la dedicación y la consistencia. Lo que yo sí insisto mucho es que si empiezan algo, que le cumplan a las niñas, porque la expectativa, o a los niños, dependiendo del grupo que estén haciendo, o mixto, estar ahí presentes para ellas. Entonces, de eso se trata, consistencia, dando ese ejemplo. Acuérdense, la fórmula, como toda ciencia, es conciencia, paciencia, persistencia, consistencia. Exacto, y unirse a organizaciones comunitarias. Yo quería aprovechar también para darle las gracias a Lift for Teens, Levántate, quien, cuando yo empecé con esta idea, yo los llamé y ellos me han ayudado muchísimo, por ejemplo, con todo lo que es para que los padres puedan firmar la autorización para que las niñas estén ahí. Y la idea de ellos también es, trabajan mucho con la nutrición, la salud, el ejercicio. Entonces, hay agencias que están dispuestas, de sin ánimo de lucro, a involucrarse con ustedes y que les permiten crecer como grupo también. ¿Y cómo es una campaña a nivel nacional con la primera dama Michelle Obama, que quiere abordar este el caso de la obesidad infantil y la diabetes infantil? Se pueden conseguir a veces fondos también, así que hay de estas propuestas para fondos como becas pequeñas que pueden ayudarles si está empezando algo en su barrio, en su pueblo, en su campo, en su grupo de la iglesia, por ejemplo, y demás. Daisy Ruiz, sabemos que organizaciones como Playworks, antes era Sports for Kids, tienen una historia larga. ¿Y cómo cierra para, qué mensaje final tiene al respecto? Para mí el mensaje final más importante es que el juego es sumamente importante, además de ser algo que se necesita para mover su cuerpo cada día, por lo menos 30 minutos, es una manera bien importante para que los niños aprendan la cooperación, el juego en equipo. Además, también hemos encontrado recientemente que también ayuda a disminuir las instancias de intimidación entre los niños, especialmente pequeños, porque aprenden a jugar en equipo y aprenden a resolver conflictos entre ellos con ese jueguito de la porque hay cooperación y se resuelven los conflictos de maneras sanas y nos damos cuenta que en la unión está la fuerza y que no hay nadie más ni menos de nadie. Ciertamente, familias, empecemos mientras antes mejor, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Comenzando hoy, fomentemos la participación atlética de nuestros hijas y hijos, incluyendo deportes en la rutina recreativa de nuestras familias. Recuerden, mentes sanas en cuerpos sanos. No van lejos los de adelante si los demás corren bien. Lo importante no es ganar, sino competir. De deporte se trata, lo principal no es ser campeón, sino que es cuestión de participación, superación y diversión. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en esta semana en Al Despertar, a las 6 de la mañana por Univisión, a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol, Me Pongo Las Pilas.com, aliados a los medios de comunicación, el miércoles en Canal Alliance, el sábado en Santa Clara, y en NuestrosNiños.com. Tenemos muchos recursos y enlaces para su información y orientación. Gracias a nuestro equipo de producción, a Interactive Parenting Media, a nuestros padrinos y a las estaciones que nos transmiten, y a los expertos de hoy, Daisy Ruiz, Ángel Arenas, las jóvenes corredoras, Hilda, Jenna, Kenia, Elena, Leslie, Ruby, Dulce, Ángela, Brenda, Brittany, Marina, los padres, señora Delma, señor Minor, gracias. Y a ustedes, familias, un saludo cariñoso, que activan, alientan y apoyan a nuestros niños en hogares y en canchas, gimnasios, parques y campos de nuestras comunidades. Hasta la próxima vez en la misma estación a la misma hora, donde hablaremos sobre cómo ayudar a los niños con la escuela. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.